Hoy vamos a volver a contaros algunas cosas de Cetursa Sierra Nevada, que es una empresa dirigida por explotadores profesionales. Queremos hacer algunas aclaraciones al respecto. Por una parte, queremos manifestar que quien os habla es trabajador de Cetursa, como alguno de los oyentes ya habrá escuchado, y que porque sus compañeros de trabajo así lo decidieron hace varios años, lleva varios años en el comité de empresa, con lo cual, entre los años de experiencia en la empresa y los años trabajando en el comité de empresa, le da una situación bastante general y profunda al mismo tiempo de la situación de dicha empresa. También queremos manifestar que el programa hoy desde aquí no se centra en Cetursa y que es un programa que realizamos desde una perspectiva de denuncia de las injusticias, con lo cual las injusticias que se realizan en Cetursa caben aquí, aunque yo no vaya a abrir una sección concreta en este programa. Pero al mismo tiempo queremos manifestar que han sido muchos los compañeros de trabajo que nos han brindado su ánimo, nos han reconocido el trabajo que estamos haciendo antes y después de este programa, y que nos piden que sigamos manifestando las cosas que estamos diciendo y algunas más que nos animan a que digamos. Así que, sin hacer una sección del tema con Cetursa, sí vamos a ir desgranando algunas cosas, porque creemos que la ciudad de Granada debe saber cómo funciona una de sus empresas señeras. Y para eso en esta ocasión vamos a hablar de un tema concreto. En sucesivos programas iremos hablando de temas concretos, explicando, intentando dar una idea de cómo funciona. Y en esta ocasión vamos a hablar de las contrataciones que Cetursa hace con las distintas empresas externas, de las externalizaciones de trabajos. Pongo en antecedentes de que hace 7 u 8 años, cuando se realizó la primera huelga a Cetursa, se llegó a un acuerdo a través de SERCLA, que un SERCLA de finalización de huelga tiene rango de convenio colectivo, para que los trabajos con empresas exteriores se realizaran con personal propio de Cetursa. Esto lo ha ido incumpliendo la empresa desde entonces. Hay ya algún juicio que se ha ganado y la empresa sigue incumpliéndolo. Hay repetidos SERCLAs, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente judicializar el conflicto no termina llevando a ningún fin, puesto que un juez puede dictar sentencia de algo, incluso puede condenar a la empresa a una indemnización. La empresa ahora contrata a quien le parece de fuera, viene una empresa externa a trabajar a Cetursa a hacerle alguna gestión, algún trabajo. El comité de empresa puede denunciarlo en los juzgados. Para cuando salga la sentencia, esa empresa ha dejado de trabajar. Incluso el juzgado puede condenar a una indemnización por parte de Cetursa, que a la dirección no le duele, puesto que no lo pagan de su bolsillo, lo pagan del bolsillo de todos los trabajadores de Cetursa. Como en una ocasión dije personalmente a un juez en un juicio: señor juez, en el fondo no quiero que usted ponga una multa más a Cetursa, porque la va a pagar con mi dinero, el dinero que como trabajador yo voy a dejar de percibir, porque del fondo común la empresa tiene que pagar esa indemnización que usted le plantea. Lo que quiero es que usted les impida seguir gestionando tan mal y tan torticeramente. Pero no sé si los jueces tienen las manos atadas o los oídos tapados, o les llega también algún medio de financiación por algún sitio. El caso es que vamos a hablar de las contrataciones. Y tras estos antecedentes os contaré una conversación que tuvo el anterior director de Cetursa, don Mariano Gutiérrez Terrón, con varios miembros del comité de empresa en su despacho cuando él era director de Cetursa. Él nos contó que cuando a él le informaron de que había sido elegido como nuevo director general de Cetursa, él se encontraba en Cabo de Gata con unos amigos. él comentó a esos amigos que había sido elegido director general de CETURSA, y esos amigos lo trasladaron, la noticia, a otras personas que él no conocía que estaban allí. Y entonces un empresario que se encontraba allí le dijo: Mariano, CETURSA es el 10%. Así que cuando tomes posesión, acuérdate de mí si tienes que construir algo. Circunstancias de la vida hicieron que, hace no mucho tiempo, yo personalmente estuviera comiendo con unos conocidos, surgiera: ¿y tú dónde trabajas? Pues yo trabajo en CETURSA. Y había un empresario allí que, mientras hablábamos, me comentó: pues yo en una ocasión llevé un presupuesto a CETURSA, me dijeron que les parecía bien, que iba a hacer el trabajo, pero que me lo llevara, aumentara un 10% y lo volviera a llevar, que yo cobraría la cantidad que en principio había fijado, pero que la factura tenía que ser el 10% más. Yo le pregunté: ¿y qué hiciste? Y él me contestó: yo, con el dinero que pedía, tenía suficiente ganancia para hacer mi trabajo. Y me interesaba hacer el trabajo. Si hubiera hecho otra cosa, no hubiera hecho ese trabajo a CETURSA. Así son las cosas. CETURSA, de las compras, de las contrataciones, por eso incumple constantemente el CERCLA de finalización de huelga, que dice que no puede hacer trabajos externos. Por eso, cuando el comité de empresa le pide a CETURSA que esta suministre la información de qué trabajos se han externalizado, normalmente no los da. Incluso el comité tiene derecho a que se los dé. El comité lo reclama con CERCLA, lo reclama con el juzgado, y un año y pico después quizás le da parte de la información sesgada, y el comité, judicializando los conflictos, lo único que consigue es, puede volver a reclamarlo, pero mientras tanto se va pasando el tiempo, se va pasando energía, y las empresas que merodean CETURSA siguen haciendo trabajos, algunas veces con material de CETURSA. Los trabajadores de CETURSA hemos visto cómo personas subían a tejados a quitar nieve con arneses suministrados por el almacén de CETURSA, con palas, incluso en alguna ocasión con chaquetas de CETURSA. Esta precisa temporada, la empresa Eulen, que se ha ido quedando con las limpiezas de las dependencias de CETURSA, aunque antes tenía CETURSA personal propio para eso, han estado incluso quitando nieve en los túneles de metacrilato donde van alojadas las alfombras para remontar las pendientes a los clientes, mientras trabajadores de CETURSA estábamos despedidos. Esto no sabemos si se traslada también a las compras. A pesar de la crisis, CETURSA compra una máquina pisanieves al año, aunque este último ha comprado dos. Máquinas que cuestan, en teoría, 480.000 euros, y que no sabemos realmente cuál sería el precio, puesto que si todo va aumentado a un 10%, tampoco sabemos a dónde va ese dinero. Quizás si en el Consejo de Administración no protestan por eso, ¿es porque les chorree algo? Son preguntas que nos hacemos y que no tenemos respuesta. Quizás si la Junta de Andalucía no protesta ante esas actitudes que le hemos trasladado al propio consejero de la Junta, del que depende CETURSA, si él no protesta e interactúa, quizás está contento con la gestión que se hace. Quizás sea cómplice de la gestión que se hace. Quizás esto sea casi como México, aquello de que el policía te tiene que pedir la mordida, que dicen allí, el soborno al policía, porque él a su vez tiene que pagar una parte de ese soborno a su superior, y este a su vez al suyo, y este a su vez al suyo. Lo que es cierto es que, independientemente de dónde vaya esos 10% de todas las contrataciones, CETURSA cada vez realiza más trabajos con empresas externas, incumpliendo

La poesía en combate de hoy nos acompañará de nuevo una antigua conocida, Luis Michel. Con dos poesías. La primera se cree que la escribió en diciembre de 1871, después de saber su condena en el tribunal que la juzgaba por participar en la Comuna de París. Los que conocen tus misteriosos y dulces versos, días, tus noches, tus cuidados, tu llanto a todos ofrecido, tu olvido de ti misma por ayudar a los demás, tu palabra similar a la llama de los apóstoles, los que saben de techo sin fuego, sin aire, sin pan, el jergón con la mesa de pino, tu bondad, tu orgullo de mujer del pueblo, la amarga ternura que duerme bajo tu cólera, tu extensa mirada de odio a todos los desalmados, y los pies de los niños calentados por tus manos. Esos, mujer, ante tu arisca majestad, meditaban y a pesar del pliegue amargo de tu boca, a pesar del maldito que ensañándose contigo te lanzaba todos los indignados gritos de la ley, a pesar de la falta y grosera voz que te acusa, veían brillar el ángel a través de la medusa. Por último, otra poesía llamada Canción de las Prisiones, escrita en mayo de 1871, al poco de caer destrozada la Comuna de París. Cuando la multitud hoy muda ruja como el océano, y a morir esté dispuesta, la Comuna resurgirá. Volveremos, multitud sin número, vendremos por todos los caminos, espectros vengadores surgiendo de las sombras. Vendremos estrechándonos las manos. La muerte llevará el estandarte, la bandera negra, velo de sangre, y púrpura florecerá la tierra, libre bajo el cielo llameante. Palestina es la historia de lucha de un pueblo. La ocupación de este territorio por el Estado de Israel comenzó oficialmente en 1948, hace ya 66 largos y cruentos años. Esta es, sin duda, una de las injusticias políticas más prolongadas de la historia contemporánea. En la raíz del problema está el sionismo, un proyecto político que, mucho antes de que se creara el Estado de Israel, quiso construir en Palestina un lugar exclusivo para judíos. Desde el siglo XIX el sionismo ha promovido la ocupación y colonización de Palestina, la expulsión de su población autóctona y la violación constante de los derechos humanos de todos aquellos que resisten a la ocupación. El proyecto sionista ha encontrado su principal apoyo en las potencias imperialistas, con Estados Unidos a la cabeza. La hipocresía de la sociedad internacional no ha encontrado límites en Palestina. Ha cerrado los ojos y ha permitido el drama de millones de familias. El pueblo palestino ha tenido que esperar más de un siglo para que los países occidentales den un paso adelante y condenen al Estado de Israel. La causa palestina, por fin, ocupa un papel protagonista en el panorama internacional. Nadie es ya ajeno al drama que está viviendo este pueblo. Las asociaciones en apoyo al pueblo palestino tienen un papel fundamental en la concienciación de este problema. En todo el mundo alzan sus voces y aunan sus esfuerzos para que los palestinos, de una vez por todas, puedan vivir en paz en su propio país. En Granada, Turab es la asociación en apoyo al pueblo palestino y recientemente han lanzado la plataforma BDS Granada. Tenemos con nosotros a Lucía. Hola, Lucía, es la presidenta de la asociación Turab, y Ahmed, el vicepresidente. Lucía, ¿qué es Turab y qué persigue? Bueno, pues Turab es una pequeña asociación local que surge en el año 2009 a raíz de un encuentro entre estudiantes palestinos que se encontraban aquí estudiando su carrera o su tesis de doctorado, y estudiantes de aquí de Granada, y bueno, con la idea de organizarnos en forma de asociación para realizar actividades de sensibilización y de apoyo al pueblo palestino, y también un poco con la idea de cubrir un vacío que había en esta ciudad de falta de una organización específica por esta cuestión, como podría ser, por ejemplo, la del pueblo saharaui. Si, por supuesto, organizaciones sociales y políticas de aquí de Granada hacían actividades por Palestina, actividades de sensibilización y de protesta en la calle, pero digamos que no había un colectivo propio que englobase y que representase a la comunidad palestina aquí en Granada, así que nos pusimos en ello, y de hecho, bueno, desde un primer momento tuvimos muy buena acogida de las diferentes organizaciones y asociaciones aquí en Granada, que de hecho nos apoyaron mogollón desde el inicio, algo de lo que estamos muy muy agradecidos. Gracias a ellos empezamos a entrar rápidamente en la red de asociacionismo de aquí de Granada, y desde nuestros inicios, bueno, pues la verdad que hemos realizado bastantes actividades, desde sensibilización, jornadas formativas en la Universidad de Granada o cursos, actividades culturales, obras de teatro, conciertos, recitales de poesía, y bueno, y siempre que lo ha requerido la situación, por supuesto, salir a la calle a protestar y a manifestarnos. Así que nada, en todos estos añitos a eso hemos intentado estar siempre activos, y ahora pues con la idea esta de lanzar la plataforma de la campaña BDS aquí en Granada. Bueno, se habla mucho, ¿no?, de BDS, pero cuéntanos en qué consiste el BDS. Bueno, a ver, la campaña BDS, las siglas son Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel. Más que una campaña, yo incluso diría que es un movimiento internacional. Surge a raíz de una llamada de la sociedad civil palestina en el 2005, una llamada a la comunidad internacional a boicotear y a la no cooperación económica y política con el Estado de Israel. Esta llamada internacional de la sociedad civil palestina tiene un poco su origen, y este va a ser mi análisis, ¿vale? Tiene su origen en cuatro aspectos. Uno de ellos es el fracaso de las negociaciones del proceso de paz. Ya los palestinos están hartos de estas negociaciones en las que el opresor siempre está poniendo las condiciones sobre el oprimido. Entonces, ante este impasse o esta no salida en cuanto a este proceso de paz que se ha visto absolutamente fracasado, los palestinos dicen, bueno, mira, en vez de dialogar con esta gente, ¿por qué no les decimos no basta, para, les boicoteamos hasta que respeten el derecho internacional. Un segundo aspecto, para mí importante, es, digamos, como un cambio de paradigma en el discurso de lo que es, de lo que representa el conflicto. Siempre se ha visto, y ahí el proceso de paz, de hecho, lo que son estas negociaciones, como si estuviésemos hablando de un conflicto entre dos partes, en igualdad de condiciones, lo que generalmente llamamos la equidistancia. Entonces, la sociedad civil palestina, harta de esta posición de equidistancia de dos partes en condiciones iguales que se enfrentan, cambian un discurso, digamos, ¿no? Se hace un nuevo discurso en el que, de llamarle conflicto a llamarle colonización y régimen de apartheid. Y realmente es lo que se ve hoy en día en Palestina, siendo el muro la visión material, ¿no?, más clara de este régimen de apartheid. Y además, todo constantemente, pues, asimilándolo a lo que fue el régimen de apartheid sudafricano, un régimen racista institucionalizado. Y precisamente emulando lo que fue un movimiento internacional de boicot al régimen de apartheid sudafricano, es lo que quieren que se aplique, ¿no?, en Palestina. Un tercer punto que tiene que ver con esta cuestión de cambio de paradigma y de rechazo a las negociaciones del proceso de paz es terminar con el proceso de normalización, que eso también es lo que trajo el proceso de paz. ¿Qué es la normalización? El mantener relaciones abiertas y normales con el Estado de Israel como si fuese, pues eso, un Estado normal, cuando a todas luces no lo es, mientras está ocupando y machacando y exterminando a otro pueblo. Entonces, lo mismo, ¿no? El pueblo palestino ha llegado a un punto en que dice, bueno, ya está bien de proyectos de normalización con este régimen que nos está machacando todos los días, y ven la campaña BDS como una de las mejores maneras para romper con todo este tipo de relaciones. Y un cuarto punto, que también, a mi modo de ver, la campaña BDS es muy útil para elevar el costo de la ocupación. Porque es que, desgraciadamente, Israel sigue colonizando Palestina porque le sale rentable. O sea, no solo que le sale barato, sino es que le sale rentable. Gana con ello. Gana mano de obra barata, gana recursos naturales, gana tierra. Y el boicot es una forma de presionar económicamente y políticamente a Israel. Quiere decir que le duela, ¿no?, en el bolsillo. Y es, pues, digamos, yo creo que es uno, en estos cuatro puntos, para mí tiene un poco este origen, esta llamada. Para ir terminando con esta cuestión, ¿qué persigue el BDS? Bueno, hasta que Israel respete el derecho internacional, pero prácticamente tiene tres objetivos muy concretos: la descolonización, la retirada de las tierras ocupadas de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán, que no solamente estamos hablando aquí de Palestina como los únicos territorios que está ocupando Israel, también en su momento el sur del Líbano, lo que pasa que Hezbollah un poco lo largo de allí. El segundo objetivo es el derecho al retorno de los refugiados palestinos, algo importantísimo y clave para que triunfe cualquier proceso de paz. Y este objetivo dentro del BDS es muy importante, porque parece que las negociaciones del proceso de paz casi que lo han olvidado, por eso está ahí muy clarito como el segundo objetivo del BDS. Y el tercer objetivo de BDS, desde esta campaña, es la igualdad de derechos de los palestinos que viven dentro de Israel. Porque efectivamente, dentro del Estado de Israel, con esa concepción de Estado exclusivamente, solamente para los judíos, pues, como comprenderás, aquellas personas que son de otra etnia, no judíos, son ciudadanos de segunda clase. De ahí que se asimile lo que está ocurriendo en Palestina como un régimen de apartheid, como un régimen de racismo institucionalizado. ¿Y esta campaña cómo se va a implantar concretamente en Granada? Bueno, la queremos llevar a cabo, como acabamos de decir, con la llamada esta a la plataforma, a montar una plataforma con diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales, cualquier persona a título individual, para ponernos a trabajar en ello. Que, por cierto, no sé si lo hemos comentado antes, bueno, me gustaría comentarlo, que tenemos la reunión el día 12 de enero a las 7:30 en la Fundación Oro Árabe. Así que, bueno, aprovecho este momento para invitar a todos y a todas, a quien quiera ponerse en marcha con ello. Esta plataforma la vamos a montar para poner en marcha, a su vez, una campaña que está dentro del movimiento BDS, que es la campaña del sello Espacio Libre de Apartheid. Este sello lo ha lanzado a su vez la RESCOP, que es la Red Solidaria contra la Ocupación, es la red que a nivel estatal engloba a todos los movimientos y organizaciones, varias, muchísimas, organizaciones de solidaridad con Palestina aquí en España. Y el 29 de noviembre lanzaron este sello. ¿Qué es el sello Espacio del Apartheid? Bueno, lo que queremos es ofrecer a diferentes comercios, tiendas, locales, etcétera, que muestren su compromiso con la no comercialización ni venta de productos procedentes de Israel. Digamos que es un poco la cara positiva de una campaña que salió el año pasado, que era la de Yo no compro apartheid. Era como, bueno, Yo no compro apartheid, se habían identificado X productos israelíes y se hicieron campañas para no compres este tipo de productos. Entonces, pensamos que esa campaña como que estaba ideada en términos negativos y le dimos la vuelta, ¿no?, en términos positivos, y era, bueno, vamos a premiar, ¿no?, vamos a premiar aquellos comercios que realmente no tienen productos israelíes, y quien los tenga, les decimos que, oye, mira, que si quitas de tu estantería estos productos de Israel porque es que están manchados de sangre, te damos el sello Espacios de Apartheid. Y eso en cuanto a comercios, que también, bueno, engloba la sensibilización a los consumidores de que consumidor pues no compres un producto de procedencia israelí. Y en cuanto eso en cuanto a los comercios. Y después también tiene la parte institucional, que es la idea también, de cara ahora que estamos en plenas campañas, elecciones municipales, bueno, queremos ofrecerle, pues lo mismo, a los ayuntamientos que se comprometan a que no van a tener acuerdos con empresas israelíes y en la medida de lo posible, pues por supuesto que no van a tener relaciones políticas a nivel institucional con el gobierno israelí. Y eso sirve desde el nivel más local, como son los ayuntamientos, al nivel más regional, como es el Parlamento de Andalucía, al nivel ya pues del gobierno de España o la Unión Europea, claro. De hecho, lo que estás comentando, ¿no?, parece que se está moviendo algo en el panorama internacional. De hecho, recientemente Suecia ha reconocido el Estado palestino, que parece que es un gran avance, e incluso se ha llevado al Parlamento Europeo e incluso al Congreso Español la propuesta de que efectivamente se reconozca el Estado palestino. Ahmed, vicepresidente de Turab, ¿qué opinas sobre estos cambios? ¿Crees que son positivos, son un avance? Bien. En primer lugar, desde luego que es un avance y un avance en el sentido positivo hacia la causa palestina, hacia reconocer al pueblo palestino, a Palestina en general. Pero el análisis, la verdad, más serio del tema es cualquier plan que se presenta en la ONU, en las Naciones Unidas, y sobre todo el último plan que se ha presentado bajo la iniciativa francesa, que va, me parece a mí, apoyando por el régimen jordano en las Naciones Unidas, es una forma de si no reserva, si no conserva lo que es la piedra angular del problema palestino, que es el derecho al retorno de los refugiados palestinos, toda resolución se va a quedar en vano. Nosotros como palestinos, no como parte oficial palestina, que es la gente de la directiva de la Autoridad Nacional Palestina. Los palestinos en general, lo que rechazamos inequívocamente y sin ningún paliativo, es una resolución que alega el tema del derecho al retorno de los refugiados palestinos a segundo lugar. El proyecto que se ha presentado ante el Consejo de la Seguridad de la ONU no proporciona ni mecanismo de aplicación ni sanciones a la potencia ocupante por su continua y flagrante violación del derecho internacional. La ocupación, la imposición del apartheid y la negación de los derechos fundamentales de los refugiados palestinos. Tal como pasó, por ejemplo, en Irak, ha habido muchas resoluciones, pero realmente estas resoluciones se han, como han ido apoyadas por los Estados Unidos, pues enseguida se han puesto todo el mundo de acuerdo y han mandado sus barcos, han mandado sus aviones y han bombardeado. Sin embargo, cuando toca el tema a Palestina, nadie se atreve a tocar el tema. No nos olvidemos de que hay una resolución de la 181 del año 48, que es la que otorga de que ahí hay dos estados, Israel y Palestina. Sin embargo, Israel, con el apoyo internacional, con la colaboración de los regímenes occidentales, pues no hace absolutamente nada, ni las Naciones Unidas hacen nada. Nosotros queremos afirmar la necesidad urgente para alcanzar en 12 meses una solución pacífica e integral al tema, pero siempre reservando lo que es el derecho de los palestinos. Por otra parte, y la más importante, que tiene por objetivo sustituir la piedra angular de las resoluciones de la ONU, sobre todo sabiendo de que el derecho inalienable o innegable del regreso de los refugiados a Palestina es una resolución ya existente. Y por lo tanto, lo único que se pide es que se apliquen las resoluciones y luego que se lleve a continuación un mecanismo para poder aplicar estas resoluciones. Bajo el pretexto de que a los palestinos les vamos a dar un Estado, van a cambiar todas estas reglas de juego. Nosotros no podemos aceptar un Estado mediocre, no podemos aceptar un Estado en la que no tenemos unas líneas o una frontera fija, seguras y fijas. El proyecto que se ha presentado, el que se pretende presentar, todavía no se ha presentado, pero que se pretende presentar, no reserva el derecho este. Por lo tanto, nosotros como palestinos no podemos, después de 60 y tantos años de lucha y tantos mártires y tanta gente, no podemos ahora olvidar este tema y reservarlo a las buenas acciones o a las buenas intenciones de que se va a hacer, pero luego pasa lo que pasa siempre. De ahí nuestro apoyo es a lo que pedimos más y bien es una normalización para poner fin a todas nuestras demandas, que es la más importante, por último, es el derecho al retorno de los refugiados palestinos. El Estado sionista, por lo menos, se basa en el despojo de las tierras, en el apartheid y el desplazamiento masivo de los pueblos palestinos. Todos los días las colonias que construye Israel en la parte ocupada, lo que obliga al desplazamiento de gente autóctona de la zona hacia otros sitios, y por supuesto no se hacen cargo de los problemas que esto tiene, el derribar las casas, el muro de la vergüenza que se han levantado. Eso lo que hace es impedir realmente la construcción de un Estado. La única forma posible es la retirada total y aplicar la resolución existente de las Naciones Unidas. La lucha de nuestro pueblo es una liberación de pueblo y tierra. No nos olvidemos de que el pueblo existe y la tierra no existe. Y lo que necesitamos es en nuestra tierra. De un régimen colonial brutal y genocidio. El regreso de los refugiados para el ejercicio de la soberanía y la autodeterminación en toda su tierra. Como dijo aquí la compañera Lucía, que esto no es un conflicto entre dos partes iguales. Aquí lo único que existe es una parte ocupante y la parte más débil del conflicto es la parte palestina. No podemos hablar de un bloqueo total a Gaza y hablar de un Estado palestino. Yo creo que esto es en resumen lo que representa para nosotros las resoluciones que se están hablando. Bueno, dejando a un lado el plano político, todo lo que estás comentando, ¿qué significa para el pueblo palestino? ¿Cuál es el día a día de un palestino? Bueno, el día a día de un palestino normal en las partes, primero tenemos que imaginarnos de que vivimos bajo una ocupación militar. Esta ocupación militar, primero, lo que hace es perseguir políticamente, militarmente, policialmente, a todos los niveles, a todo aquel que se mueva o diga o hable o se manifieste en contra de esta ocupación. Como la parte que nos toca sufrir diariamente con puntos de checkpoint, de registro, de persecución, porque estamos realmente bajo una ocupación militar, por lo tanto todo lo que hacemos y todo lo que nosotros intentamos vivir se convierte en una lucha diaria. El simple hecho de ir a por el pan, imagínense ustedes que por ejemplo para ir al colegio una niña tiene que llevar una escalera de 6 o 7 metros a la espalda para luego poder subir al muro para cruzar hacia el colegio. Eso es inaguantable, eso es carente de todo derecho, no tenemos derecho absolutamente a nada. No, simplemente pasa un policía o un colón y detiene a cualquier persona, a niños de 8 años los detiene y los lleva y Dios sabe dónde están. Esto es el vivir de todos los días, además de que tienes que seguir viviendo, tienes que comer, tienes que dar de comer a los tuyos, y todo esto es imposible. No vamos a hablar eso en la parte de Cisjordania. Ahora vamos a trasladar esto a Gaza y vemos que tenemos a 1.800.000 personas en una cárcel al aire libre, donde están rodeados tierra, mar y aire. No pueden salir ni pueden entrar, no puede entrar nada ni pueden sacar nada más que por antes era por los túneles que hacían a través de la frontera con Egipto, y sin embargo ahora ya ni siquiera eso. Esto es imposible de vivir, esto no es vida. Nosotros lo que queremos es por lo menos poder vivir. El poder vivir es simplemente dar nuestros derechos. Nuestros derechos están reflejados en las resoluciones de la ONU. Lo único que hay que hacer es obligar a Israel a cumplir estas resoluciones. Si nosotros hacemos muchas resoluciones y luego no cumplimos nada, realmente no hemos hecho nada. Muchas resoluciones sí hay, pero Israel incumple prácticamente todas, sistemáticamente incumplida. Por lo tanto, nuestra vida no puede seguir así. Y todo lo que hay después, todo lo que viene después, de que si hay un ataque, que no hay ataque, que hay, todo esto viene como una respuesta normal y lógica a la situación. Nosotros no podemos someter a 5 millones, a 3 millones de personas, a una ocupación férrea, a un expolio total de sus tierras, de sus derechos, y luego pedirle que sean amables. No podemos. Tenemos que ser consecuentes. Ellos ocupan nuestras casas, nuestros hogares, nuestra vida, y nuestras ilusiones y nuestros sueños. Y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a defendernos en la forma que nos tropeamos. La vida es imposible. Y para que esta vida sea posible, tenemos que conseguir nuestra libertad. Existen asociaciones, ¿no?, en apoyo al pueblo palestino, como vosotros. ¿Qué puede hacer una persona cualquiera para apoyar esta causa? Bueno, en primer lugar, nosotros, desde luego, abogamos por una concienciación total del problema. Lo que queremos es que la gente sepa lo que es la verdad, la realidad. Los medios de comunicación hoy en día, por desgracia, están dominados por el poder económico capitalista, sionista, y por lo tanto hay una ausencia total enfrente de para saber lo que realmente pasa. Lo que nosotros queremos es que la gente tome conciencia de eso, tome conciencia de que Israel, a base de sangre, a base de nuestro hijo, de nuestra riqueza, construyen ellos sus palacios. Nosotros lo que queremos es que la gente tome conciencia de eso, que presione a los gobiernos a que tomen por lo menos las decisiones que estén no totalmente a favor de Israel, por lo menos que se cambie la historia, de que a nivel de pueblo podemos presionar a nuestros gobiernos para que haya una actitud distinta. Esta impunidad con que actúa Israel en todo el mundo, esto se tiene que acabar, y esto lo único que podemos hacer es nosotros presionando a nuestros gobiernos para que esto cambie. Una vez que se cambie esto, entonces sí podemos hablar de relaciones. De hecho, como comentaba Lucía al principio, próximamente va a haber una reunión para lanzar esta plataforma. Lucía, si quieres recordarnos el día y cómo podemos contactar con la asociación Turab. Claro, por supuesto. El día, el 12 de enero a las 7:30 en la Fundación Oro Árabe. Y quien quiera acercarse a Turá, bueno, pues hay dos formas. Por Facebook, tenemos un grupo de Facebook que se llama Acción Palestina Granada Turá. Y por email, turab1948@yahoo.com. Bueno, la Fundación Oro Árabe, para quien no lo sepa, está en la calle San Jerónimo, número 27, al lado de la Plaza de Derecho. De acuerdo, pues allí estaremos, Lucía y Ahmed. Muchas gracias, estáis todos invitados, invitadas. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation. Bueno, pues los motivos para la revolución de esta semana van a ser distintos de los que hemos ido repasando estos días atrás. Vamos por el momento a dejar de ver cómo nos engaña la Comisión Europea, cómo nos engañan con el Tratado Transatlántico, y vamos a poner dos cortes que hemos realizado de dos conflictos en los que nos personamos estos días atrás. Uno es el de los trabajadores y trabajadoras del Hospital de Loja, con los que estuvimos en su encierro el día 22, y otro es el de la huelga del ferrocarril que hubo el pasado día 26. Os pondremos un triunfo agrario entre medias y esperamos que el saber algo más de estos ejemplos de los muchos conflictos laborales que está ocurriendo en estos momentos. Estamos con una trabajadora del hospital de Loja y nos va a contar los problemas que están teniendo aquí. ¿Cómo te llamas tú esto? Bueno, mi nombre es Encarni Sánchez y soy la vicepresidenta de una asociación que hemos formado todos los trabajadores, o buena parte de los trabajadores, que hace casi 4 años sacamos una oferta de empleo público para trabajar en este hospital, y que a día de hoy no hemos firmado nuestras plazas, y además no hay expectativa de que las firmemos, puesto que el hospital no se quiere abrir al 100% en los servicios que se prometió a la ciudadanía en su día. Y bueno, y aparte no nos quieren reubicar en otros hospitales, con lo cual nos vemos, después de muchas reivindicaciones distintas, como manifestaciones, concentraciones, escritos, por supuesto, a las autoridades, a la consejera de Sanidad, a la señora presidenta, Susana Díaz, y no nos han contestado nada y no nos dan ninguna solución a nuestro problema. Y en vista de esa demora y de esa insensibilidad, tras las últimas declaraciones también de la señora consejera, pues hemos decidido que teníamos que encerrarnos en el hospital y pedir la apertura total de este hospital y, por supuesto, la firma inmediata de nuestras plazas. Y claro, ¿estáis, cuántos trabajadores y trabajadoras estáis afectados por esta situación? Pues afectados por esta situación estamos 140, porque incluimos también a los trabajadores de Alcalá la Real, que están en la misma situación. Alcalá la Real no está abierto al 100%, y entonces hay trabajadores que se quedaron también. Ellos llevan ya casi 5 años, o sea, un año más que los de Loja, y sin firmar sus plazas. Entonces estamos 140 entre Loja y Alcalá. Y claro, esa situación también hace que los servicios que está prestando el hospital a los usuarios, que somos todos los ciudadanos, bueno, en este caso todos los ciudadanos de Loja y la comarca, pues sean mucho más limitados. Ah, por supuesto. Para este hospital había una cartera de servicios, su nombre lo indica, es un hospital, y ahora mismo no lo es. Esto es un centro de especialidades, como queramos llamarlo, pero no existen, por supuesto, las urgencias hospitalarias vitales para un hospital, ni la planta de hospitalización. Entonces, por ejemplo, y otros servicios más que no se están. Entonces, por ejemplo, si alguien que tenga un problema de urgencia tiene que ser trasladado a Granada. Por supuesto, aquí lo que hay son urgencias de atención primaria. Se pueden atender pequeñas urgencias, cosas banales, digamos, porque cosas más graves se tienen que trasladar a Granada, al hospital clínico, que es el que corre, el de referencia de aquí. Y se tarda más o menos, bueno, una ambulancia, como se suele decir, a toda leche, pues a lo mejor puede tardar media hora, tres cuartos de hora, por lo como mínimo. Claro, desde aquí, pensando desde aquí, desde Loja, no que sea desde algún pueblo cerca. Claro, también pensar que aquí, por ejemplo, no llega la ambulancia del 061. Sería una ambulancia no de traslado, sino con un equipo médico y demás, pero una ambulancia normal. Aquí tiene que venir el helicóptero. Con lo cual se complica todo. Exactamente. De hecho, hemos tenido algún caso hace pues, tres semanas, menos de un mes, de una trabajadora, de una compañera nuestra, iniciando el turno, tuvo un dolor torácico, y como aquí no hay medios suficientes para poder detectar si eso podía ser un posible infarto, se le mandó a Granada, y efectivamente era un infarto, ha estado en la UCI y la criatura pues sigue de baja. Esperamos que al final la administración os haga caso y bueno, y precisamente hace un momento comentabais que a lo mejor la gerente del hospital está planteando llamar a la policía para desalojar, o han estado comentando algo de eso. Sí, nos han llamado diciendo que no nos van a permitir estar aquí, que nosotros estamos aquí, pues ya lo estás viendo, de una manera pacífica completamente. No vamos a interrumpir, por supuesto, lo que es la actividad normal del hospital, ¿no? Del centro. Y bueno, pues aún así nada, no se nos deja hacer casi, las casi cosas, que antes de terminar de sellar la ley Mordaza con el Senado, que es lo que falta, pues ya quieren empezar. Sí, y además desde un partido que está completamente en contra de la ley Mordaza y no va a votar a favor, ¿no? Que nos parece lógico, Pero claro, hay que coordinar entre lo que se dice y lo que se hace, que eso se lo olvida a muchos políticos. Sí, eso hay un hay, precisamente en Andalucía están gobernando dos partidos, uno que se dice izquierda y otro que también se dice izquierda, y tendríamos que ver qué es lo que se planea. Pues, ¿te quieres decir algo más? Pues mira, si me dieras la oportunidad, te agradezco decir también que el año que viene, como son años de elecciones, como sabéis todos nos hemos enterado que son años de elecciones, pues parece que se va a seguir inaugurando hospitales de esta forma, de esta manera. Y aparte se van a sacar 1.500 plazas en sanidad que no sabemos si estarán garantizadas, teniendo 140 personas colgadas. Bien, dale. ¿Vale? Bueno, pues sí, es bueno a ver si los ciudadanos somos capaces de darnos cuenta de la mentira que nos venden estos señores y señoras de corbata y exactamente, y funcionamos a golpe de voto y a golpe de elecciones. Es así, y después si te he visto, no me acuerdo. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Estamos aquí para Radio Almaina con un trabajador del ferrocarril granadino que venía a comentarnos por qué hoy, día 26 de diciembre de 2014, están de huelga los ferrocarriles. Y a comentar también cómo ha transcurrido la huelga, etcétera, etcétera. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Pues explícanos, ¿por qué estáis hoy de huelga los ferrocarriles y qué ámbito ha tenido esta huelga? Muy buena, otra vez. Pues nada, comentar a la población de Granada que esta movilización de jornada de huelga un proceso más de un calendario de movilizaciones que desde CGT y en solitario llevamos en los últimos meses. Si bien es cierto que este calendario de movilizaciones se empezaron con el apoyo unitario de todo el comité del sector ferroviario de todas las centrales conjuntas, con unas huelgas convocadas en el mes de julio y agosto, se han ido descolgando el resto de centrales mayoritarias e incluso las minoritarias, y entonces pues nosotros nos hemos visto obligados en hacer un calendario establecido de movilizaciones que fueron durante el mes de septiembre encierro y concentraciones. En octubre hicimos una manifestación a nivel de Madrid junto con el sector de AENA, que están metidos en el mismo problema de privatización junto con el sector ferroviario. En el mismo Real Decreto iban enfocadas estas privatizaciones, y en el mes de noviembre se establecieron a nivel de toda la geografía española, se establecieron unos trenes reivindicativos allí en los sitios donde más se está perjudicando lo que es el sector conocido como el sector convencional del ferrocarril, ¿no? Las vías convencionales, donde se le está privando a esas ciudades y a esas poblaciones de un servicio como es el ferrocarril, que es un servicio público de transporte. Precisamente en Radio Almaina estuvimos pasando la información de esas convocatorias, de esos trenes, pero toda esta movilización, en el fondo, porque has hablado de privatizaciones, ¿nos podrías decir de dónde viene, cuándo empieza, en qué consisten esas privatizaciones, en este caso del tema del ferrocarril? Muy bien, primero se han ido estableciendo como es las segregaciones, tanto de Renfe. Primero la Renfe que conocíamos como el ferrocarril español, ¿no? Se ubicaron en dos empresas, en Renfe y Adif, y hace dos años se volvieron a segregar. Lo que era Renfe por un lado se dividieron en cuatro empresas y Adif en dos empresas más, ¿no? Y esto ha sido el paso primero para empezar a privatizar lo que son servicios integrales, como líneas completas, como nos ocurre que a partir del 1 de enero la línea de alta velocidad de Alicante se va a ofrecer a, ya como es la primera en tema de viajeros que se va a privatizar. Paralelamente a esto hay un montón de servicios, tanto de seguridad en la circulación, donde ya actúa la mano privada, como ocurre en el tramo de la frontera con Francia en la alta velocidad, y también en sectores del servicio como son el mantenimiento de trenes y todo esto. Cada día van siendo más, cada día vamos viendo como hay más mano privada en estos sectores. Mano privada que seguramente serán, no sabemos quién son, quién están detrás de esas empresas privadas, pero tal y como estamos viendo, está ocurriendo en otras partes de este estado, estarán recayendo en contratistas o en empresas amigos de algún político, supongo. No sé si tenéis alguna información al respecto sobre eso. Bueno, en un principio lo que ocurre en España es que quieren aplicar lo que, según ellos, dicen que es la obligación de la Comunidad Europea. Entonces entró en vigor la privatización de mercancías desde el 2007 para acá, lo cual se ha visto que no es rentable para la mano privada y hasta ahora no está teniendo éxito, y ahora quieren ya con el tema de viajeros. En cuanto al tema de viajeros, cuando todos los países europeos han echado marcha atrás y el proceso que se iba a abrir en el 2013 lo han ampliado hasta el 2019, en España se hizo todo lo contrario. A partir del 2013 se liberó lo que es el ferrocarril de viajeros. Entonces, las propuestas que hay es que entre la CNCF francesa en tema de viajeros. De hecho, es la que está optando por, junto con otras empresas como la de Florentino, en la línea de Alicante, y en el tema de mercancías, pues la alemana, que es la Deutsche Bahn, es la que se intenta quedar con concesiones de mercancías con vista al futuro corredor del Mediterráneo. En trenes de larga distancia de mercancías serán las que entrarán a funcionar, y es la perspectiva que tienen, que serán la precisamente las empresas nacionales de esos países, que ellos por sí se han protegido de que no puedan entrar otra empresa, incluida la española, y sin embargo ellos sí van a poder entrar en España, que estamos siendo el conejito de India del tema de la privatización de lo público. Entonces, a partir de esto, empezáis los ferroviarios a movilizaros, y comentas que al principio sí estabais todas las organizaciones sindicales a una en esta lucha. Sí, pero conforme va pasando el tiempo, no sabemos si es que obtendrán concesiones a cambio en el tema. Pero lo cierto es que se han ido descolgando. Una vez unos porque es que si no van los mayoritarios, otros porque si no vamos todos juntos. en fin, que cada vez pues se han ido descolgando y suponemos que irán teniendo concesiones, porque lo cierto es que desde este verano para acá, gracias a esa desconexión de estos mayoritarios, han sido en lo que es infraestructura, se han cerrado 78 dependencias a nivel nacional, donde concretamente en Granada la conservación del mantenimiento de la línea de Granada, Bobadilla, han suprimido la brigada de Loja, y no ha sido afectado de lleno, es decir, que los compañeros de Loja, que son tres agentes, han tenido, en este caso, es a corta distancia porque la han obligado a desplazarse a Granada, han cerrado su dependencia. Curiosamente, estas dependencias las pretenden dársela a alta velocidad para meter sus respectivas contratas, que luego se encarguen del mantenimiento, ¿no? Y las ubicaciones de, ¿no?, de estos compañeros, y la han obligado a traerlo a Granada. Lo mismo está pasando con estaciones comerciales, que son los compañeros que venden las taquillas y controlan la atención al cliente. Pues estamos viendo, no solo en Granada, a nivel nacional, han sacado un listado de más del 35% de la plantilla que está excedente, ¿no? Y atemorizando con el riesgo de lo que ahora mismo están siendo traslados temporales, que esos traslados sean forzosos a partir de ahora y no sean temporales, sino que sean definitivos. Entonces, a partir de todo esto, está el calendario de movilizaciones que comentabas antes, y bueno, y habéis llegado hasta la huelga de hoy. ¿Cómo ha transcurrido la huelga de hoy aquí en Granada? ¿Cómo lo habéis visto? Hombre, la huelga de hoy, lo que es la participación, teniendo en cuenta que, como siempre, los servicios mínimos son siempre abusivos, está circulando el 75% de las circulaciones, pues está el 75% de esa plantilla tiene que estar trabajando. Si eso se junta con días que son de permisos, de acúmulo de jornadas de vacaciones que durante el año no se han podido dar y se han dejado para el final, y entonces el personal que no está de descanso o de vacaciones, pues está de servicios mínimos. Contáis con eso, más o menos la participación, una vez restado todo esto, está en torno al 60 o el 70% de participación en Granada. Y los trenes que han circulado, pues el en torno al 50% en grandes líneas y un 60 o un 70% en media distancia. Han sido suprimidos los de por la mañana, dos circulaciones de Sevilla y una circulación de Algeciras, y por la tarde una de Algeciras. Entonces, ¿la empresa habrá comunicado a los clientes, a los pasajeros, que se iban a suprimir todo esto? Bueno, pues eso es lo que hemos visto a lo largo de la mañana, que es cuando ha sido el mayor número de circulaciones que han sido suprimidas. Hemos visto que, curiosamente, todos los viajeros venían con el consentimiento de que se iban a subir en el tren, con su billete sacado de antelación, y se han encontrado con que los trenes no circulaban, porque a lo largo de toda esta semana, cuando la huelga está convocada desde el día 4 de diciembre, no se la ha informado a la población a través de sus medios de incomunicación que conocemos. Bien, pues yo estoy convencido de que eso ha sido un lapsus que han tenido y que la intención era que la gente estuviera bien informada. Eso seguro que ha sido un lapsus de los de arriba, de Renfe y Adif, y de los medios de comunicación. Tendrían otras cosas muy importantes que anunciar en estos días. Entonces, pues no sé qué efectos puede tener estas privatizaciones de las que estás hablando, al margen de los efectos que ya nos cuentas de trabajo, de los propios trabajadores. Seguramente lo que suponemos que ocurre con todas las privatizaciones, si es la bajada de calidad, de seguridad en las líneas, etcétera, etcétera. Hombre, los efectos beneficiosos para el bolsillo de Florentino Pérez, que dice que se va a quedar con la línea de Alicante. Sí, uno de los que optan por qué casualidad partido. Que este hombre empezara de concejal en un pueblo de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y que ahora sea una de las fortunas de este país, ¿no? Uh-huh. Está claro que trabajando se puede conseguir una fortuna en este país. Bueno, entonces, ¿qué efectos puede tener en Granada para los ciudadanos de Granada? A margen de que algún día se convoque una movilización y los medios de comunicación muy entretenidos en temas muy candentes y muy urgentes no puedan avisarnos de que ese día a esa hora no vamos a poder coger el tren. ¿Qué efectos tendría para la población granadina estas privatizaciones? Hombre, lo más inmediato que se nos ocurre a Granada es que con la llegada y la garantía, como hace un par de días estuvo la ministra aquí y garantizaba de que el AVE estaría para el 2015, en Granada, entraría en Granada, las obras que se pretende iban por enero ya van para febrero. La supresión de los trenes durante como cualquier otra obra donde por la situación de las propias obras tienen que cortar la línea durante un periodo de tiempo y mientras tanto esos días, meses, en algunas ocasiones ha podido ser incluso, hablamos de 8 o 9 meses, en este caso se prevén que van a ser 4 meses, porque afecta a túneles y enlaces con el tema de la vía convencional, pues la obra empezaba los primeros días de enero, va por el 1 de febrero, últimamente no están, que quizás se retrase algo más. Lo que sí es cierto, y la población de Granada tiene que saber, que una vez que, lo mismo que en otros sitios, se ponen autocares, a partir de entonces el horario de esos autocares son los que van a quedar cuando ya se incorporen los nuevos trenes, y a la línea se van a quedar de línea de alta velocidad y se va a perder, va a succionar la convencional y no va, para Granada solo la opción de viajar con Sevilla va a ser por alta velocidad, lo cual eso supondrá que el viajero tendrá mayor coste a la hora del transporte. A su vez también se prolongará las distancias porque el enlace con Sevilla será a través de Córdoba, por lo tanto, como se va a pagar mejor calidad porque son trenes de alta velocidad y encima mayor kilometración, el coste, los costes de los billetes se encarecerán, por lo tanto veremos esos trenes de alto lujo donde circulará con un mínimo de gente, como está ocurriendo ya en otros sitios de alta velocidad. Entonces espérate, es que había una cosa que me parecía que no podía creérmela. ¿Quiere decir que conforme vayan avanzando las obras tendrán que utilizar autobuses para llevar a la gente porque por las obras no podrán funcionar los trenes? Y a partir de ahí, el que no quiera ir en alta velocidad tendrá que ir en esos autobuses. Más o menos lo que se le obligará, porque una vez que deje el horario de esos autobuses, pero a través de trenes con un coste de billete que será como mínimo el doble del precio actual. Por lo tanto, al encarecer el billete, la gente se ve, al final quedará... O sea que... Se hacen trenes de alta velocidad con presupuestos del Estado y luego... Eliminando las circulaciones de los trenes convencionales actuales. Y luego esos trenes de lujo se quedan privatizados. ¿A quién van los beneficios de esos trenes de lujo? Hombre, de momento será a la empresa Renfe Alta Velocidad o Renfe Viajero, y a posterior, pues cuando quede la línea saneada y la hayamos pagado entre todos los españoles, pues se le dará las concesiones a las empresas que todos sabemos, amigos de fulano y amigos de... A lo mejor Florentino vuelve a coger algo también. Igual vuelve a coger cacho también Florentino Pérez. En este caso puede ser que sea compañías como la de Alsa o Continental o similares, que están ya, de hecho, están dentro de estas liberaciones y autorizadas para poder circular con sus propios trenes. Bien. Y ante este conflicto, realmente no sé, claro, es que ante este conflicto donde el ferrocarril se va a convertir en un artículo de lujo, lo único que me queda es pensar ¿quién está luchando para impedir eso? ¿Qué organizaciones hay? ¿Quién, al margen de dentro de los trabajadores, qué organizaciones sindicales y qué organizaciones políticas están haciendo algo para luchar por eso? Bueno, nosotros llevamos muchos años desde los años finales de los 90 y a lo largo del año 2000 con la segregación de Renfe llevamos contactando con infinidad de organizaciones de la población, ¿no?, de barrios, de zonas. En algunos sitios está teniendo mayor repercusión, que es la concienciación un poco de la opinión pública. Hay en sitios como la zona de Málaga, que cuando se construyó el AVE intentaron, de hecho, suprimir algún tren, pero con la lucha y la presión tanto de nuestra organización CGT como de los propios ayuntamientos y organizaciones en Antequera y en toda la línea del tramo de Málaga, pues al final se mantienen esos trenes, con quizás mejor con menos número de los mismos, pero hoy por hoy todavía esas poblaciones de Pizarra, de Cártama y de esos sitios que le quedaba eso, la carretera, aunque se haya llegado el AVE, se están manteniendo esos trenes. Pero allí donde la población, o bien por falta de información, o bien por frialdad, o no sabemos, pues no se va dando cada día un pasito más, como nos está pasando en Granada, donde antes teníamos enlaces con todas las poblaciones de Andalucía, y hoy por hoy, bueno, nos va quedando cada vez irrisoria, ¿no? La gente, salvo los estudiantes, pues se plantean siempre otros medios particulares, o bien a través de autobuses o de otro medio de transporte. Autobuses que luego eso la población normalmente no sabe, pero esas empresas de autobuses están subvencionadas, están recibiendo el dinero del Estado precisamente para abaratar los precios de esos autobuses. Bueno, eso ya lo hablaremos en otra ocasión con algún conductor de autobús que conocemos. Hablaremos quizá algún día sobre ese tema. Pues no sé si querías comentar algo más. ¿Tenéis prevista otra fecha de huelga? De momento, como he dicho antes, no era, es un pasito más. Sabíamos que la huelga no es que se llegara, iba a ser un fin. Es un proceso donde lo único y el contacto que queríamos es llegar a la población y que sepa lo que está ocurriendo e intentar movilizar, porque también lo que es muy cierto, que hemos hablado del tema de los trabajadores, una plantilla ya muy castigada, donde la media de edad está en los 53 años, donde solo está pensando en las posibles jubilaciones anticipadas. Y la lucha cada vez, pues ya no solo por la edad, sino que cada vez van haciendo menos y van tocando parcelitas, pues cada vez es menos factible la lucha. Pero por eso es el intento de concienciar un poco a la población, porque en realidad esto no va con los trabajadores, porque los trabajadores cada día van quedando menos y lo van ubicando. Y corren riesgo a lo mejor un poco su cartera y lo que es la movilidad forzosa, lo que sí es cierto que es la población la que va a sufrir todo este proceso y esta política que estos últimos 30 años el gobierno y los respectivos gobiernos que ha habido han ido de destrucción contra un transporte y público. Lo mismo que puede ser la educación y la sanidad, en los últimos años se está avanzando más en el tema del ferrocarril. Bueno, pues nada más, pues queremos darte las gracias por venir aquí y esperamos que la próxima vez que te vayas a tener otra movilización nos aviséis, porque estaremos desde Radio Almaina, con gusto brindaremos los micrófonos para que nos contéis la movilización y podamos transmitirla, a ver si conseguimos aupar esfuerzos para que esa privatización no se dé. Pues muchas gracias a vosotros por habernos escuchado. Hoy desde aquí es un programa personal. Que asumo personalmente y la responsabilidad de lo que en él se vierte es exclusivamente mía. Radio Almaina tiene la responsabilidad de aceptar que la libertad de expresión sea también que yo pueda vertir lo que creo, lo que siento y con lo que estoy comprometido a través de estas ondas. Tras casi 50 años de vida y 30 de compromiso social, uno va afianzando certezas, descubriendo incertidumbres y cabalgando y descabalgando distintos proyectos, siempre pensando en una meta. De una sociedad horizontal donde, como nos dicen los zapatistas, sea un mundo donde quepan todos los mundos. Quizás todo esto algún día nos cueste la cárcel. Ya hay unos compañeros anarquistas que por todo esto están en la cárcel y a los que les queremos mandar un mensaje de apoyo. Suerte a los compañeros a los que quieren pringar con la trampa y manipulación de la Operación Pandora. Y mientras la Asamblea de Radio Almaina esté de acuerdo, seguiremos manifestando aquí nuestras opiniones y asumiendo los riesgos que esto comporte. Le guste o no, a quien le guste y a quien no. Lo sentimos por los oyentes que esto os traiga al fresco. Repito, esta autoría de este programa es personal y las culpas son mías. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que a alguno o alguna os haya resultado interesante. Ni un hombre más que pase sin querer. Os recordamos que fuera de nuestro horario de sábados a las 5 de la tarde y lunes a las 9, se emiten en Radio Almaina otros programas como La Linterna de Diógenes o Revuelta Nómada, etcétera, etcétera, mucho más interesantes que el nuestro. Que aún no era polvo, todos se irán. Tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo. Salud. Esperamos que estos temas a alguien os haya interesado y que afrontéis con el decidido talante de cambiar la sociedad el año nuevo que se nos avecina. Salud y anarquía y un recuerdo especial para los compañeros anarquistas encarcelados.